Bueno, y estamos en comunicación, cambiando de tema, después vamos a seguir analizando esto, con Juan Cabandier, legislador porteño del Frente para la Victoria. Lo saludamos. Buen día, Leonardo Cofres de Cooperativa, lo saluda, Cabandier. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, buenos días. Teníamos ganas de hablar con usted. Hay algunos temas que preocupan y mucho en la ciudad de Buenos Aires. Algunas retractaciones del jefe Mauricio Macri, jefe de la ciudad, este fin de semana, también nos por ahí han dejado más tranquilos. Pero usted, ¿cómo ve esta situación? Hablo de Pino Palacios, hablo sí. de... Bueno, Mauricio Macri tiene la firme decisión de insistir con esta designación. Es es un escándalo, básicamente. La designación de Pino Palacios, una persona implicada y un encubridor de investigación en la causa AMIA. Recordemos que allá por el 1 de agosto de 1994, Pino Palacios, a cargo de el área de investigación antiterrorista de la Policía Federal, tenía que allanar uno de los domicilios, que era una de las pruebas más fehacientes que había en aquel momento, que tiene que ver con una persona reducidora de autos que tenía relaciones con Tejeldín, que finalmente fue el que entregó la camioneta que su... ¿Hola? Sí. No, estaba cortando, por eso. Digo que Palacios en ese momento tenía la orden de allanar un domicilio en el cual se iba a realizar a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana efectivamente se comunica, hay unas llamadas telefónicas del teléfono. Bueno, se cortó, si la línea estaba mal. Fijo no hay, ¿no, chicos? No. Bueno, vamos a intentar nuevamente hablar con Juan Cabandier. Es interesante saber, además, podemos... Todos conocemos la historia de Juan Cabandier, alguien que es legislador desde hace poco. Es un chico que los padres desaparecieron, él fue apropiado, la historia se enteró más tarde, y ahora está defendiendo un modelo, un proyecto, también una manera de vivir. ¿No, Carlos? No, tiene una historia, una participación activa dentro de la Juventud Peronista, se ha instalado ya como dirigente de Juventud Peronista, y hoy participa en todas las reuniones con los jóvenes, y además creo que va al frente de muchos temas que muchos legisladores se queda en silencio, muchos legisladores del Frente para la Victoria. Y esto lo venimos notando desde hace tiempo, cuando hablábamos de algunos legisladores que es posible rescatar, nos referíamos básicamente a él, habiendo otros que han decepcionado, lamentablemente, o al menos así pareciera, ¿no? Sí, parece que explican por qué hacen algunas cosas, pero en realidad los que conocen el tema saben que no hay muchas explicaciones. Ahí lo tenemos nuevamente. Juan, ¿nos escuchás? Sí, claro. Se cortó, discúlpanos. No hay problema. Decía que es uno de los encubridores por haber dado el aviso a una de las casas donde se iba a llenar, que tenía el contacto con Tejeldín, el que entregó la camioneta para el atentado. Hay llamadas telefónicas entre Palacios y esta persona que donde iba a llenarse de su domicilio. Finalmente, se lo considera a Pino Palacios como el astiz de la causa AMIA, ¿no? Aquel que se acercó a los familiares para sacar información y entregarla en la línea investigativa para que nunca se llegue al punto donde pueda hacerse justicia, ¿no? Digo, Juan, Carlos Montero te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Carlos Montero? Bien. ¿Y vos por qué crees que Mauricio Macri insiste tan duramente designar a este hombre? Donde además no es este hombre solo, hay un equipo que está para conducir la policía hacia Buenos Aires, realmente preocupante, ¿no? No encuentro razón. La verdad que, en algún sentido, entiendo que es una forma de ir midiendo la actitud de la sociedad para seguir avanzando con temas cada vez más sensibles y más tirados a la derecha y más preocupantes para la ciudadanía. Yo creo que esto hace... Tiene que ver con la ideología del gobierno. ¿Qué cree una policía de represión y no de prevención? Fíjate todo lo que está armando para la ocupación de los espacios, ese grupo extraño que reprime en la ciudad, ese vestido de negro. Es un antecedente de una policía represiva, ¿no? Sí, aparte... borra con el codo todo aquello que escribimos, que se sucedió en este proyecto de ley de creación de la Policía Metropolitana, donde constaba el hecho de tener una policía preventiva, dedicada a la sociedad, moderna. Lo cierto es que, bueno, acá queda demostrado lo que quizás muchos porteños y porteñas habían exigido por el hecho de pensar que con una nueva policía se iba a tener más seguridad. Seguro, ¿no? Y los temas que preocupan... La seguridad no viene por el lado de la policía, la seguridad viene por el otro lado, por la inclusión social. Y la inseguridad sí viene por el lado de personas como el Fino Palacio. Claro. No, y lo que preocupa, que por ahí las peores presunciones se hacen realidad, ¿no? Estamos acá en la mesa con Luis Delía. Pero si pensamos en con el procesamiento que rápidamente le inició Mauricio, horas apenas que se iniciara aquella marcha, recordarás y que ahora lo quiere llevar a juicio oral. Digo, eso más el Fino Palacio nos da clara muestra de a dónde por ahí va Macri, ¿no? Sí, la ecuación es sencilla. Yo también creo que a través de la designación del Fino Palacio, que eso es volver a los años 90. El Fino Palacio es Miguel Ángel Tomás, es la CID de Carlos Menem. Esto es también negocio, compra de armas, compra de uniformes, licitaciones. Esto es claramente un negocio espurio. Te saluda Luis Delía. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Juan? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Juan, ¿qué te sugiere la suspensión sin fecha del acto de la AMIA? La verdad que es lamentable. Lamentable cómo la claudicación se viene dando en algunos miembros de estas entidades. Esto lo venía viendo desde que, por ejemplo, en la AMIA asumió esta nueva conducción, que claramente está orientada hacia la derecha, no como la anterior conducción de la AMIA. Y esto hace que la AMIA ya se haya juntado con Mauricio Macri y le hayan dicho que aceptaban la designación del Palacio. Yo, la verdad, a mí me sorprende, la verdad que me deja helado, no puedo analizar, ¿no? Cómo dos entidades que tienen tanta responsabilidad con la comunidad judía en la Argentina puede decir esto, ¿no? Me preocupa, la verdad. Es una claudicación que no tiene antecedentes, ¿no? Eso sí, me preocupa. Preocupa mucho. Bueno, Juan, te agradecemos por esta comunicación. Queríamos charlar contigo y saber tu parecer. Y además, decíamos recién cuando se cortó la comunicación que rescatábamos algunas posturas que parte del bloque del Frente por la Victoria está manteniendo frente a este avance de Macri, ¿no? Sí, eso es siempre positivo. Por suerte, tiene realmente una legislatura con un componente mucho más opositor. ¿Hay diálogo en la ciudad, Juan? Porque ahora que hablaste un poquito de política general, digo, ¿hay diálogo? Porque se le pide diálogo solamente pareciera al gobierno nacional y no pareciera haber mucho por allí. No, hay diálogo porque los docentes no están cobrando aquel histórico que siempre tuvo la ciudad de Buenos Aires. No hay diálogo porque el presupuesto de educación ha bajado considerablemente, más de 2 puntos. También sucede lo mismo con la educación. No hay diálogo porque hay 800.000 personas de la ciudad de Buenos Aires que tienen problemas habitacionales. Hay 160.000 habitantes que viven en villas miserias. Y exigimos diálogo, ¿no? Mire que vamos, marchamos, pedimos. Yo en particular, en pasado le he pedido una audiencia cuando Macri comenzó a tirar la pelota cual Poncio Pilato acerca de que culpaba al gobierno nacional por no haber firmado el acta de compromiso para que la ciudad se endeude 1.500 millones de dólares. Que por suerte, porque esto estaríamos pagando al mercado financiero a intereses altísimos. Bueno, yo le pedí una reunión de Mauricio Macri y la verdad que nunca me lo dio. No hay diálogo. Y nos gustaría que haya diálogo. No hay diálogo porque se designa discrecionalmente a un jefe de policía corrupto vinculado con los años 90 y vinculado con lo peor, con la maldita policía. Y ahí claramente entendemos que no hay diálogo. No hay diálogo porque no atiende a las familiares de las víctimas de la AMIA, no hay diálogo porque no atiende a los organismos de derechos humanos, al CES, a la oposición, etcétera. Juan, Luis Delía nuevamente, te queremos despedir sin decirte antes que acá llegan muchos llamados con mucho reconocimiento a tu labor como legislador de la Ciudad de Buenos Aires, y hasta algunos oyentes nos han dicho que sos de los que planteas temas donde muchas veces otras voces prefieren callarse. Así que queremos trasladarte este reconocimiento de los oyentes y, bueno, dejarte un caluroso abrazo. Bueno, igualmente para ustedes, gracias, Luis, Carlos y Leonardo. Gracias, Juan. Estábamos en comunicación con Juan Cabanilla, legislador del Frente para la Victoria. Quedaron algunos temitas sueltos, pero ya tenemos oportunidad de hablar.